Los Capis. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo escuchaba el otro día en la emisora radial. Un psiquiatra, doctor Luis, daba consejo matrimonial. Marqué un trío, 5-5-9-4-11 y Grefal. El doc le llama por una chica que conoció en un website. Le pido que me den solución, pues tiene la llave de mi corazón. Yo soy de Ciudad Nueva y esa perra de Macorís, yo soy tierra de peloteros y Sammy Sosalín. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas. Lleva mis flamas, you can see. Le pido que me den solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can stop loving you, babe. Así es, mambo. Yo debo aprender español y bailar con un pie hasta que me dé su amor. O viajar un año luz de Saturno a Nueva York. Movenen, movenon, merengue, bachata y son. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Desempolvaré mi voz, cantaré la bien rock. Movenen, movenon, merengue, bachata y son. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me dejes como besas. You know I can stop loving you, babe. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. You are so sweet to me, babe. You are so sweet to me, babe. Song.